10 minutos, casi ya pasan de las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos, como les anunciamos además en el inicio de la mañana, en el día de hoy, con temas que seguro van a ser de su interés, porque vamos a hablar de la Feria de Ubrique 2015. Vamos a ir ultimando detalles junto al responsable municipal del área de festejos, cultura, turismo y comunicación, José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña aquí en los estudios de la radio y con quien, como decimos, pues vamos a abordar pues esos últimos preparativos, porque de hecho estamos a menos de un mes, como decimos, de la celebración de la feria. Y bueno, pues dentro de, como quien dice, 3 semanas están aquí los fuegos artificiales. Así que de todo ello, de los fuegos, de la feria, de citas culturales que están llegando también este verano, vamos a hablar durante los próximos minutos. José Manuel Fernández Rivera, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a analizar lo que supone una feria, con todos los detalles posibles. Con José Manuel ya hablábamos semanas atrás, pero evidentemente imagino que se han ido cerrando detalles y que todavía, ¿no? Porque coincide también este año, por lo que todos conocemos, por un lado, el inicio de la legislatura y, por tanto, el que hayáis entrado en las distintas delegaciones hace, como quien dice, ni dos meses. Y bueno, pues también este año coincide que la feria casi que se adelanta una semana. Recordemos que es desde el 9 al 12 de septiembre, así que menos tiempo. Y por todo ello, imagino, José Manuel, que ultimando todavía muchos detalles, ¿no? Claro, trabajando a destajo mañana y tarde para intentar reconducir la situación de esta feria. Esta feria, pues, que viene con una semana de adelanto y el poco tiempo que llevamos actualmente en el equipo de gobierno, y estamos nada más que con todo el contenido y todo lo que es el trabajo que conlleva la feria de esta localidad. Nosotros ya decimos, nos hemos ocupado de algunos detalles, ya lo has comentado en alguna oportunidad, algún aspecto sobre la feria, pero vamos a pensar en ese oyente que todavía casi que no sabe nada, ¿no?, sobre lo que va a ser la feria 2015. Así que vamos a empezar de cero y vamos a analizar todos los aspectos que conlleva la feria de nuestra localidad. Decíamos, ¿no?, en su momento, que lo que es el esquema fundamental de la feria, el formato y demás, los escenarios de atracciones, casetas, esto va a permanecer igual, entre otras cosas porque es complicado, por la propia orografía de Ubrique, buscar otros escenarios alternativos, ¿no? Sí, hombre, este año, debido a, como comentaba anteriormente, al tiempo y a ningún margen de mejora que hemos tenido, pues la feria pues va a ser en el mismo sitio y con la misma puesta a punto, como es el caso de las casetas y de las atracciones. Entonces, pues comentarle que comienza pues desde el día 5, el sábado día 5, pues ya algunas casetas abrirán sus puertas, como otros años atrás se le concede que el fin de semana anterior pues puedan explotar en sí lo que es las casetas, y el día 7 pues comienza con el día de los fuegos artificiales, unos fuegos artificiales que lógicamente lo tendremos en nuestro municipio, no como se comentan por otras partes, en el que no íbamos a tener fuegos este año. Pues sí, tenemos fuegos y esperemos que sean unos fuegos muy bonitos. Con respecto al día 8, pues el día de la patrona, tenemos una fecha muy singular debido a la coincidencia con el comienzo de nuestra feria, la noche del alumbrado, y entonces pues estamos ahí viendo la viabilidad del tema de pregón o actividad que se vaya a realizar a la hora del alumbrado, y no tenemos garantía de cara a la hora de la finalización de la patrona, y entonces pues creemos que quitarle ese protagonismo al pregonero de nuestra fiesta, pues no lo vemos. Como no lo vemos, pues estamos viendo la forma de una actividad a la hora del alumbrado, tipo flamenco, tipo cante, para que amenice un poco lo que es el momento tan bonito como es el encendido de nuestro alumbrado. Y seguimos pues ya con los días de feria, los días 9, 10, 11 y 12, son los 4 días de feria que tenemos, y la feria pues en el recinto ferial de la Plaza de las Palmeras, pues van 11 casetas de 11 empresarios que la han adquirido este año, dos más que el año pasado. Tenemos la caseta municipal, que estamos luchando para darle mucho más contenido que años anteriores, como es el caso de que haya bastantes actuaciones. Queremos que empiecen a las 3 de la tarde y tengamos actuaciones hasta 3, 4 de la mañana. Casi siempre intentaremos que haya actuaciones 3, 6, 8, 10, 12 de la noche y un buen colofón final con una buena orquesta. Estamos trabajando con varias empresas para esos grupos, tanto de flamenco, de orquesta y en general pues músico, a ver que, en qué acuerdo se llega, pero en principio pues lo tenemos ya casi todo contemplado para darle un muy buen contenido a esta caseta municipal, que queremos que todos los ubriqueños disfruten de ella. Tenemos dos novedades también, como bueno, una novedad ya el año pasado se puso debido a que quedó una caseta vacía, que fue el tema de un puesto de seguridad, que este año lo pondremos al entrar a la derecha, un puesto de seguridad algo más pequeño, para que contemple allí lo que es los cuerpos de seguridad, en este caso policía, guardia civil, tendremos los bomberos y personal sanitario. Sería la entrada a la derecha, y justo a la caseta municipal pues vamos a colocar una ludoteca municipal. La tenemos ya adquirida y estamos ultimando los detalles para el contenido que le vamos a dar, para que todos los niños disfruten de esa ludoteca municipal. Sería un poco el resumen de las principales novedades. Vamos, si te parece, a entrar en cada uno de esos aspectos. Vamos en orden cronológico, ¿no? Te refería al fin de semana previo a lo que serían los fuegos artificiales y la feria. Desde el día 5 abrirían las casetas en un horario, eso sí, más reducido, ¿no? Sí, el horario más reducido sería, creo que hablo de memoria, creo que sería las 4 de la mañana, y el domingo no sé si sería 12 o 2 de la mañana, creo que sería más bien a las 12 de la noche, si no me equivoco. Todo hablo de memoria, lógicamente. Y ya el día 7 y el día 8 sería horario normal de feria, que sería el horario de 5 de la mañana, y el último día de feria, el sábado, sería un horario extra de una hora más, que es lo que tenemos contemplado. Así que el horario también, más o menos, ¿o no? Es hecho, igual que el mismo que el año, anterior. El año pasado. Uh-huh. En cuanto a los fuegos artificiales, porque es cierto que a veces se corre la voz de determinada cuestión que en la calle, que después no tiene nada que ver o poco que ver con la realidad en este y en otros aspectos, pero decía sobre los fuegos artificiales, que se había comentado que no iba a haber fuegos artificiales. Sí que va a haber fuegos artificiales, sí, y lo que sigue es la novedad, no sé si nos puedes confirmar, que la ubicación es la misma prácticamente. Para el que quiera ver los fuegos va a parecer que es la misma ubicación, pero no es exactamente la misma, ¿no? Claro, porque el único cambio que se le ha dado es debido a que otros años pues se coloca en lo que es la misma recta del Hipersol y va en el botellódromo. Va debido a que habrá todavía algunas atracciones que entre el día 7... vayan entrando a la hora de colocar esas atracciones de los feriantes, y lo que no queremos es que si ellos llegan tarde o noche no puedan acceder a lo que es a la localidad. Y entonces pues hemos decidido colocarlo allí en el botellódromo con todas las pertinentes correcciones y temas técnicos que nos dan la validez, y la misma empresa que años anteriores, en este caso de pirotecnia, pues se ha llegado al acuerdo para que ellos realicen este evento tan bonito. Lo beneficioso de esa nueva ubicación es que, hombre, evidentemente cuando se esté lanzando los fuegos pues quedará cortado, imagino, en ese horario principal también la carretera, pero lo que es la recta de Hipersol antes, en los preparativos, no será necesario cortarlo, ¿eh? Claro, va a tener acceso durante todo el día. Sobre los fuegos artificiales, en cuanto al resto, el horario y las características, todo totalmente en principio igual que años anteriores. Así que sería a las 11:30. Sí, creo que el año anterior nació 11:30. ¿Y la duración también? Sí. Porque es la misma empresa, ¿no? Es la misma empresa, no modificaciones con respecto a tipo de dibujo de esos fuegos, y el tema de sonido, que intentaremos aumentarlo un poquito. Veremos a ver con qué nos deleita esta empresa para que sigan trabajando con nosotros. Y bueno, en cuanto que decíamos que se celebrarán los fuegos artificiales, el único inconveniente puede ser el meteorológico, pero bueno, eso este y cualquier año si hiciera mucho viento, pero en principio esa es la única excepción, ¿no? Claro, son esos parámetros que no están en nuestras manos, que si hay mucho viento pues ya directamente desde órganos superiores pues nos comunicarán algún tipo de inconveniente, que esperemos que no lo haya y todo el mundo pues disfrute de esos fuegos. Así que la gran novedad, por tanto, desde el botellódromo se lanzará lo que sean los fuegos artificiales. Sí que hay un rótulo, el rótulo de la patrona, eso sí va, que se mantiene, imagino. Se mantiene en el mismo sitio para que el ciudadano pueda visualizarlo desde cualquier parte de la localidad. Por eso lo comentaba, claro, para que pueda verse desde todo el pueblo. Pues eso sobre los fuegos artificiales. Sobre la feria, nos comentabas, vamos, si te parece, por los diferentes escenarios. En el recinto de las casetas, 11 casetas, uh-huh. Y a la que habría que sumar la caseta municipal, serían 12. Serían 12 más una ludoteca municipal de unos 90 por 10, me parece que son unos 90 metros cuadrados, y unos 50 o 40 metros de un puesto de seguridad que lo van a tener allí los cuerpos de seguridad de esta localidad. La caseta, que en cuanto a dimensiones y ubicación, igual que el año pasado. Sí, tendremos, si no me equivoco, son 6 en la parte de la derecha y 5 en la parte de la izquierda, donde se encuentra la caseta municipal. Dimensiones de las casetas, todas totalmente igual que años anteriores, y la empresa pues que este año se realiza el montaje de las carpas es el mismo que años anteriores. Debido a los 6 presupuestos que hemos solicitado, pues es la empresa en cuanto a precio y calidad que hemos decidido contratarla. Y sobre lo que es el propio montaje de, digo, porque las fechas son la feria, ya decimos que se adelanta prácticamente una semana, imagino que el montaje comenzará no en demasiado tiempo. El día 24, si no me equivoco, creo que comienzan, y el día 1, martes día 1, creo que está totalmente finalizada el montaje de todo lo que es las casetas en el recinto. Así que el recinto de las casetas, que integrará esas 12 casetas, incluida la municipal. Sobre las 11 privadas, ¿nos puedes comentar los colectivos? Si hay algún colectivo aparte de personas privadas. Pues colectivos, la Hermandad, el Partido Popular, la Niña Bonita, la Petaquita y un empresario de Villamartín. Estas son las 5 tradicionales. Y en cuanto a la juventud, pues si no me equivoco, pues está Malacayú, Gaudí, Morgan, Miguel del Laurel, Retrasón y un empresario de Sanlúcar. Son los que anteriormente también ha montado. Son los 6 de juventud que este año montan casetas aquí en la localidad. ¿Y te refieres a la Hermandad del Nazareno? Sí, que es la que todos los años la ha montado. Sí, sí. Pues, por tanto, 5 colectivos, 5 casetas tradicionales y 6 de la juventud, que, bueno, en cuanto a ubicación, igualmente, iría más o menos distribuida. Sí, tendríamos 3 en la parte de la derecha tradicional y 2 en la en la izquierda, y 3 y 3, tanto derecha e izquierda de juventud, más tirando al fondo de lo que es de la plaza de Las Palmeras. Digo, por finalizar un poco con la idea de cómo sería el recinto, también los módulos, para que no haya esos problemas de los servicios que... Sí, los servicios como todos los años, intentaremos aumentar un poco el tema de servicio de señora, que otros años creemos que se ha quedado un poco corto, y con respecto, pues cada caseta pues tiene ya lo que es la responsabilidad de sus servicios y sus demás competencias que lleva el pliego de condiciones para adquirir esas casetas. Bueno, pues esto en cuanto a lo que es el recinto de las casetas, donde también irían los puestos de churros y demás. Sí, dos churrerías, los dos mismos de años anteriores, con 400 y 417 metros, si no me equivoco, son los dos puestos de churros que llevaremos este año. Y sobre la decoración allí, no sé si hay algún tipo de arco para la entrada o algún tipo de... Muy parecida a la entrada del año pasado, y la entrada, lo que es de la feria, la portada principal, serían los 5 módulos que se colocan en la Plaza de la Estrella como años anteriores, adornados y bordeados con correspondientes farolillos y banderines. Pues la siguiente pregunta que te iba a hacer, ¿no? Sobre la portada, por tanto, permanece la Plaza de la Estrella, ¿no? La Plaza de la Estrella son 5 módulos, dependiendo de las 5 calles que acceden hacia la Plaza de la Estrella. Y no sé si otro tipo de decoración que tengáis previsto, o en principio, bueno, eso es un poco un segundo plano. Eso ahora mismo no estamos tan metidos en el tema de más gordo como el tema de caseta municipal, de caseta y de atracciones, que todavía no estamos contemplando si puede haber algún otro tipo de novedad en cuanto a decoración en la feria. ¿Es la misma empresa la que coloca en la iluminación? En cuanto a la iluminación, el alumbrado, sí, es la misma empresa. Los hermanos Flores son los encargados este año de darnos todo lo que es el alumbrado de esta feria. Y sobre la ornamentación, que es un detalle, ahora que siempre es singular, el tema de colores de los farolillos y demás, no sé si ya lo tenéis decidido. El tema de colores de los farolillos es rojo, verde y blanco. Son los 3 colores que llevamos. O sea, ni Betty ni Sevilla, ¿no? Ahí está. A repartir. Que se repartan entre ellos. Pues serían los 3 colores fundamentales. Y bueno, pues la distribución de la decoración, igual que siempre, imagino, ¿no? Desde el recinto ferial, desde el recinto de las casetas, hasta pasando por la avenida, hasta... Sí, en la avenida lo que no se sabe si se colocarán farolillos o solo banderines, dependiendo del tiempo, porque otros años había muchos problemas con la meteorología y es verdad que los farolillos pues han quedado un poco estropeados, y entonces estamos viendo a ver qué formato darle, que todavía no lo tenemos claro. Ya que vamos por la avenida, sí. Digo, mentalmente un poco haciendo el recorrido en la avenida, digo, porque también son cosas que se escuchan en la calle, aunque oficialmente no se han comentado, pero el tema de barras y demás, ¿Hay algún tipo de novedad o se mantiene como en años anteriores? No hay ningún tipo de novedad. Cada negocio pues explotará su lo que es la explotación de su local como competa la ley. En este caso pues ellos tendrán sus veladores correspondientes y será totalmente igual a años anteriores. Así que exactamente igual que... Todo totalmente igual. Que en otros años. ¿Y los horarios? El horario en cuanto a cada negocio pues es el estipulado por la ley. No hay ningún tipo de modificación y nada más. Llegaríamos hasta el Paseo del Prado, allí van a estar las atracciones de feria, que decíamos, parece que al final la fecha es solo un tema de calendario, pero al final esto lo mueve todo, y comentábamos en su momento que incluso hace que las atracciones habituales no puedan venir, porque seguramente van a estar en Ronda o en otra feria, ¿no? Claro, coincide con tres ferias este año y con este caso con la empresa de atracciones que se tiene el acuerdo, que concluye este año el acuerdo con ellos. Pues son de los feriantes, pues estamos ahí viendo a ver la manera de que todos entren entre el día 7 y el día 8, aunque tengamos que hacer alguna excepción, como puede ser con el tema de los coches choques, porque ellos llegan el mismo día 8 o 9 y entonces pues el montaje es un día casi completo, no es lo mismo que cualquier otro tipo de atracción. Esas son las dos únicas excepciones que estamos contemplando debido a ese problema que tenemos con otras ferias. Y con respecto al resto de atracciones, pues entre el día 7 y el día 8 se intentará que estén. Tenemos el acuerdo con ellos de que a partir del día 7 se pueden explotar lo que las atracciones, para así intentar asegurarnos de que estén aquí esas atracciones y se disfruten en la localidad. ¿Se distribuirían también allí en la zona del pabellón? Correcto, en la cancha de exterior de fútbol sala y en lo que es en los aledaños de la calle Fernando Gavirán. En el Paseo del Prado, las atracciones para más adultos, podemos decir, que serían las mismas puede que vengan otras atracciones por el tema del calendario. Con el tema de esta asociación, pues estamos totalmente esperando que nos mande el comunicado con el tipo de atracciones que llegan y a partir del día 1 ya ellos nos confirman las atracciones con seguridad y tenemos lo que el parte técnicos y demás para saber qué tipo de atracciones son las que van a llegar a la localidad, pero hasta el día 1 no tenemos la certeza de cuáles, porque aunque nos lo vayan adelantando, pero no nos fiamos verdaderamente qué tipo de atracciones puedan llegar. ¿Pero será la misma asociación o otra distinta? No, la asociación es la misma porque es el acuerdo que está firmado de años anteriores y concluye este año. Y entonces, pues lo que no sabemos es qué tipo de atracción, si vendrá la olla, el saltamonte, el cizá, eso ya no sabemos en sí qué tipo de atracción es la que van a traer, porque si ellos están en otros tipos de, en otras ferias, pues a lo mejor tienen que venir algunas atracciones nuevas. Intentaremos que más o menos sean las mismas y de la misma calidad que años anteriores. Sobre lo que son las atracciones infantiles, igualmente, ¿no? Totalmente igual, son las de la misma asociación y ellos mandarán los que verdaderamente se encuentren libres en esa fecha. Sobre el precio el mismo del año anterior. El precio del año anterior totalmente igual, con el miércoles el día del niño y el domingo es un día en el que también se pone las atracciones a euros. Son los dos días en el que el precio es inferior. Pues siempre un detalle importante también, ¿no? Día del niño en el primer miércoles día de feria y el domingo, que es un día extra que se le da a los feriantes para que exploten sus atracciones, y entonces tiene que ponerlo a un precio inferior para que el ciudadano disfrute de ello. Nos marchamos, si te parece, de nuevo a las casetas, al recinto de las casetas, para centrarnos en la caseta municipal. En cuanto digo, por centrar un poco más en la programación. Sí. No va a haber grandes actuaciones, digo, de artistas destacados, como se hacía otros años. Esto, bueno, pues evidentemente por el tema presupuestario, pues en su momento ya empezó a remitir, y bueno, pues apuesta sobre todo por grupos ubriqueños, por diferentes actuaciones. No sé cuál va a ser el esquema este año. En principio estamos negociando con todas las empresas que se están llegando al ayuntamiento mediante ellos en persona o mediante correo electrónico. Ya después pues ellos le concertamos la cita y ellos nos están ofertando de todo tipo de lo que es de artistas. Tenemos ya, por ejemplo, de lo poco que tenemos cerrado 100% es la Natural Orquesta, que es una orquesta que suele trabajar en Prado Rey, en El Bosque, años anteriores en Benocá, hace dos fines de semana en la Huerta de Benamahoma. Una orquesta con 11 componentes, una orquesta importante, dará dos pases, dará un pase a las 10:30 de la noche y otro a partir de la 1 para que finalice toda la noche con el evento. El viernes pues tenemos en principio cerrado, si no tenemos ningún tipo de problema, la actuación de Miguel Hernández. una actuación totalmente gratuita para que todo el ciudadano pues disfrute de él. Un artistazo, la verdad, un artistazo. Esperemos que cumpla aquí en Ubrique también. Y con el resto de horarios, desde 3, 6 y 8 de la tarde, como son horas que queremos, pues meteremos actuaciones de grupo flamenco, de grupo de que canten rumbas, coplas y demás, para darle mucho contenido y que la verdad que la gente se sienta como en su casa y no vea allí un vacío en esa caseta que es nuestra caseta. Hmm. Ya como digo, he comentado anteriormente el tema presupuestario, digo, para bueno, contar con grandes actuaciones, evidentemente, pues lo único que hace falta, evidentemente, es lo importante, un presupuesto fuerte. En cuanto a temas presupuestarios, porque esa es una de las cuestiones que cuando llegasteis, ¿no?, a lo que es al equipo de gobierno, comentabais que el presupuesto con el que contáis es muy escaso dentro de lo que es el de la delegación de festejos para todo el año. ¿Cómo marcha ese aspecto? Era muy corto cuando entramos, como anunciamos aquí la semana después de entrar en el equipo de gobierno, y entonces pues hemos tenido que hacer una parte presupuestaria, pues hemos tenido que reconducirla y para intentar cuadrar el número para que tengamos una feria digna, como se merece esta localidad. No nos vamos a asustar con el tema de que tengamos un poco dinero de cara a que nos hayan dejado. Nosotros vamos a buscar dinero de donde tenga que ser para que tengamos una muy buena feria. Sabemos que la feria no es una feria organizada 100% por nosotros, porque ha venido como nos la hemos encontrado, como se suele decir, pero el año que viene es cuando pondremos la guinda a una feria completa nuestra con un tiempo totalmente correcto para poder organizar nuestra feria. Debido al poco tiempo, pues estamos nada más que organizando y tratando como años anteriores. Esperemos que el año que viene sea la feria que nosotros queremos para esta localidad, pero que en esta tenemos la claridad de que va a ser una muy buena feria. Sobre la programación, hablamos de la caseta municipal, pero en general, sobre lo que es la programación de feria, arrancaría como cada año con el pasacalle de Gigante y Cabezudo. Sí, los Gigantes y Cabezudo, que tenemos también en el acuerdo con la misma empresa. Estamos viendo el tema del horario, porque todavía sobre el recinto, en este caso de la Plaza Toro, el sábado tendremos la novillada de las escuelas taurinas, como el año anterior. Es un acuerdo que tenían este año firmado el anterior equipo de gobierno y nosotros pues vamos a intentar mantenerlo. Y estamos intentando llegar a algún acuerdo con alguna empresa. Está complicado, pero no vamos a intentar desistirlo. Una suerte de vaca para que la gente pues disfrute en la Plaza Toro. Y entonces pues uno de los días queríamos pues desde allí que se saliera lo que es los Gigantes y Cabezudos y llegaran hasta lo que es el recinto ferial. Todavía son cosas que no están últimas, que estamos como avanzándola, pero a ver si se llega al acuerdo definitivo. Suelta de vaquilla algún día se pretende y corrida de toros está descartado. Se descarta por el tema económico, lógicamente, que la verdad que se necesita una partida presupuestaria bastante grande. Y ya pues de cara a años próximos pues veremos a ver qué se puede estudiar. Se puede estudiar para poder realizar algún tipo de corrida o a ver si cómo, con qué empresario se puede realizar. Pero la verdad que el tema taurino actualmente está complicado, el tema económico, que es lo importante, está muy corto y ahora mismo pues estamos descartándolo, pero para empezar a partir de 2016 sentarnos con una asociación que nos ha notificado allí por parte del ayuntamiento mediante una instancia, que vamos a tener una reunión con ellos a ver de qué manera le estamos dándole un poquito de forma al ámbito taurino de esta localidad. Sobre una nota que era siempre más o menos destacada de la feria de Ubrique, siempre solía haber un concierto en su momento importante. Digo en su momento porque, antes de la crisis económica, esto ha pasado en la mayor parte de ayuntamientos, ¿no? Sobre todo el tema de conciertos y demás es más complicado ahora. No sé si tenéis previsto incluso la colaboración de algún privado, algún concierto en estas fechas. Tenemos varias propuestas delante de la mesa allí en el ayuntamiento de que se han venido y la verdad que son interesantes. Estamos viendo a ver cómo se puede ajustar, pero el problema es el tiempo. El tiempo, que hay muchas actividades del fin de semana del 5, tanto culturales como el tema del concurso de pintura rápida. Tenemos una ruta motera de los maquis, tenemos el 3x3, tenemos muchas actividades y la verdad es que está también la actuación de la noche flamenca de la piel, el día 5 también. Y entonces son muchas actividades y no vemos. El Gallumbo, el día 6 también. Entonces no tenemos horarios y días para poder albergar lo que nos están ofreciendo esas empresas. Y entonces, pues claro, debido también al presupuesto, que este año pues es como es, no hemos podido realizar, pero de cara a próximos años, pues sí tenemos la intención de traer, la verdad, el concierto que Ubrique se merece, que ha tenido años atrás muy buenos conciertos aquí en Ubrique. En los últimos años, pues, por el tema económico, pues no se han podido realizar, pero vamos a intentar trabajar de cara a que el año que viene tengamos un par de conciertos dignos a esta localidad. Y por parte de iniciativas privadas, otros años atrás también ha habido algún concierto después de feria, no sé. Sí, si... este año, pues, a través de Seguros Cáceres, pues ellos intentan que se realice conjuntamente, lógicamente con el ayuntamiento, el tema de los Morancos, que sería el 19 de septiembre, está casi cerrado, está ya cartelería en la calle, pero claro, estamos ultimando a ver de qué manera el ayuntamiento colabora, que es que no es solo desde Seguros Cáceres que se pague todo, lógicamente, pero por eso estamos en colaboración con ellos y trabajando conjuntamente a ver de qué manera pues se solventa algunos flecos que tenemos y para que se pueda realizar este gran evento, que es un evento en la Plaza de Toro con los Morancos, creo que es un evento digno y que esta localidad pues disfrutaría muchísimo. Comentar más cosas sobre la programación, lo decías, ¿no?, anteriormente sobre lo que sería el primer día de feria, la noche del alumbrado. En estos últimos años ha habido pregón, pero este año lo dais por descartado por el hecho de que, por la coincidencia sobre todo con la, y de hecho es por eso, me comentaban, ¿no? Claro, un día histórico, un día que no es normal que nuestra patrona coincida con la noche de alumbrado, y años anteriores pues la verdad que la noche del pregón es una noche muy importante en la localidad, se congregan muchísimas personas a la Plaza de la Estrella y la gente pues disfruta mucho de esa noche. Entonces nosotros creemos que quitarle ese protagonismo a esa persona, que en el cual tú vas a confiar en que dé ese pregón tan bonito para de esta fiesta para esta localidad, y no darle su espacio y su sitio debido a la prematura de tiempo que pueda haber, o incluso puede entrar la patrona incluso después del horario del pregón, pues no creemos que sea la cosa para poderlo realizar. Y entonces pues estamos viendo qué tipo de actividad pues se puede realizar ya a la hora del alumbrado. Todavía no la tenemos totalmente cerrada, pero estamos viendo algunas viabilidades. Porque dejar el pregón para el día siguiente tampoco tendría demasiado sentido, digo, ya que está abierta la feria, ¿no? Claro, ni tiene sentido después de las 12 ni tiene sentido el día siguiente. Creemos que el pregonero, como años anteriores, disfruta muchísimo, y más la gente cuando disfrutan de él, es ese momento antes, y después pues creemos que no es lo idóneo para esa persona. Pues son algunos de los aspectos en torno, como decimos, a estas feria y fiestas 2015, a los que hay que sumar otra serie de dispositivos como el de seguridad. Ya estoy en colaboración con otras áreas, ¿no?, del ayuntamiento. Sí, seguridad, dispositivo de limpieza. Ha habido varias reuniones con el tema de seguridad, y ahí están las dos compañeras, tanto Virginia como Isabel Mari Bazán, que están ultimando con los cuerpos de seguridad, pues, que toda la feria transcurra con la tranquilidad de años anteriores. Hay un aspecto, por cierto, digo, aunque no es tu área, pero me imagino que sí que lo habréis abordado, porque influye a la feria y a lo que es el funcionamiento esos días de toda la localidad. Digo, porque si se prolongan lo que son las obras de la calle San Sebastián, podría haber ahí un añadido más, digo, con el corte que se produce en tráfico por los propios días de la feria, ¿eh? Claro, es un tema que nos hemos encontrado al entrar, el tema de esa obra, que la verdad que le están dando la velocidad todo lo posible, y se ha intentado poner turno doble debido al ámbito meteorológico, pues es verdad que con estas calores que han venido no era adecuado, pero que la verdad que se está avanzando bastante bien. Lo que no sé es la fecha exacta en la que va a estar, y veremos a ver a la hora de la coincidencia, pero bueno, para eso están los cuerpos de seguridad, para darnos las soluciones pertinentes en este caso, y que la gente pues no tenga ningún tipo de problema en cuanto al tráfico. Si no, se barajarían otra alternativa, digo, porque se podría mantener el tráfico por la calle Pasadilla como hasta ahora. Como está actualmente, y, claro. Y habría que tener cuidado ahí en ese cruce por la avenida, digo, de los coches. Claro, es que son ciertos aspectos que todavía no se ha ultimado. Estamos viendo a ver. Sí, de dependerá manera de si las obras están terminadas o no. Terminadas no, correcto. Pues entonces, el tema de tráfico habrá que estar atento, porque si no, la vía al final que quedaría sería la de la zona de Hipersol, principal de movimiento de. Claro. Como años anteriores la vía principal y la calle San Sebastián, debido a este año a la obra, pues veremos a ver qué solución se le va a dar al respecto. Bueno, pues son aspectos que habrá que ir viendo, y bueno, yo creo que más o menos en cuanto a la feria, no sé si José Manuel, algo que se haya quedado fuera del... No, nada más, decirle que la gente que se quede en esa fecha debido a tantos ciudadanos que están trabajando muchísimo, y cuando tienen posibilidad de disfrutar es cuando le dan vacaciones en esa fecha, y muchas personas de la localidad pues tienden a salir, pero todas las personas que se queden, esperemos que disfruten de esta feria. Iremos poco a poco, tal como se vaya acercando la hora, pues iremos dando algunas novedades más al respecto. Por cierto, algo que sí que se queda fuera, el tema de los caballistas, en cuanto a actividades junto a ellos, creo que ya habéis... Hemos tenido una primera toma de contacto con ellos y tenemos ahora, a último de, para última vez, de qué manera le damos el contenido necesario a esa asociación, que disfruten también de su feria. Ir cerrando lo que son los recorridos, los horarios recorrido y demás, correcto. Bueno, pues todo en torno a la feria, que de todas maneras se está cerrando la propia programación y demás, así que lo iremos viendo en las próximas semanas, aunque lo que es el esquema principal, la estructura se mantiene, igual que en años anteriores, como hemos dicho, y un poco pues por ahí va el formato que se va a seguir. Pues eso sobre la feria y fiesta, sobre los fuegos artificiales que hemos dicho, que la gran novedad que es, se van a lanzar desde el botellódromo, a efectos de toda la población, se van a ver más o menos desde el mismo lugar, pero bueno, se evita el cortar el lo que es esa avenida de Hipersol. Y bueno, pues hay otra serie de citas que, si te parece, José Manuel, comentamos, recordamos, ¿no?, sobre dentro de lo que sería el ámbito cultural, y que llevan precisamente en el día de hoy, ¿no?, el cine de verano. Y también en Okuri, también la colaboración de Cultura. Sí, hoy tenemos otra proyección más, como jueves anteriores, y una afluencia masiva de espectadores en la Plaza de Toros a esas proyecciones tan bonitas que se están realizando, de estas películas, para que tanto niños como padres disfruten, y la verdad que tiene una atracción importante, la verdad, con respecto a los conciertos que se realizan allí en Okuri, pues... Sí, por lo visto sube una cantidad de personas y están muy muy contentos con ese evento que se está realizando allí. Así que hay doble alternativa. Esta noche en Okuri, hoy la actuación de Eddie Aik, la semana próxima, por cierto, que es la actuación de antología de la comparsa de Ubrique. Del carnaval, sí. Sí. Así que... Y ayer también pues estuvimos en la Plaza del Ayuntamiento, muchísimas... familia, tanto padres como niños, disfrutando pues con el ciclo de marionetas, y me quedé muy muy sorprendido porque le dan un colorido y un contenido a esa plaza tan bonita como la de nuestro ayuntamiento, y ver tantos niños disfrutar allí, pues la verdad que da muchísima alegría. Recordamos que en las próximas semanas, los miércoles, bueno, pues están recorriendo diferentes lugares. Correcto. Sobre lo que es la película de esta noche, por cierto, Cómo entrenar a tu dragón 2, el título de esta película de animación, también para todos los públicos, recuerden, a partir de las 10 de la noche y gratuito. La verdad es que solo con ver cómo se pone el entorno de Hipersol, digo, de coche aparcado, se nota que está teniendo éxito como en otros años, ¿no? Sí, la verdad que como años anteriores la gente está cumpliendo con esa actividad y disfrutando mucho. Gusta el cine de verano, además, con estas calores. Con estas calores, es una zona en la que se puede correr algo más de fresco, la verdad que la gente suele ir. Bueno, pues todo ello en torno también al ámbito cultural y las citas que llegan, como decimos, en el día de hoy. Y un apunte más, para que no se nos pase, porque el Ayuntamiento también colabora con lo que es esta iniciativa de la Diputación Provincial, digo, hoy la fiesta del agua en la piscina. En la piscina, sí, hoy se está realizando la segunda fiesta del agua de este verano. Este año hemos tenido la suerte de poder tener dos fiestas de agua en la piscina municipal. Pues eso también lo recordamos para las personas que se quieran acercar a lo largo del día de hoy a la piscina municipal. Pues son diferentes aspectos en torno a la feria y fiesta 2015, evidentemente, José Manuel, iremos, si te parece, hablando en próximas semanas para ver cómo se van cerrando esos flecos que todavía quedan por delante, sobre todo en temas de programación, ¿no? Y bueno, pues sobre otra serie de novedades que puedan acontecer. Así, en la próxima semana iremos avanzando algo más. Pues agradecerte por habernos acompañado, José Manuel Fernández Rivera, concejal de Festejos, Cultura, Turismo y Comunicación. Lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias.